La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. En California se ha celebrado recientemente una conferencia nacional sobre terremotos. En ella se hizo mención especial sobre la falla de San Andrés. Los expertos han levantado la voz de alerta en el sur del estado, asegurando que la enorme falla podría provocar una catástrofe en California. Desde Al Rojo Vivo con María Celeste, el informe con Jorge Miramontes. Así es, los científicos no quieren alarmar al público, especialmente a las 38 millones de personas que viven a lo largo de la falla de San Andrés, pero fueron claros en esta conferencia que el mencionado fenómeno natural está listo y cargado para provocar un gran temblor con consecuencias catastróficas. Earthquake, drop, cover, hold. Seré un sismo mayor a los 7 grados, coincidieron científicos durante la Conferencia Nacional de Terremotos, y la falla de San Andrés sería la gran responsable, una falla que se extiende de norte a sur a lo largo del estado de California. Esas rocas que las separan se desplazan, se rompen liberando una energía, ¿verdad? Que es lo que cuando llega a la superficie entendemos y conocemos como temblor o terremoto. Su activación abarcaría San Francisco, San Luis Obispo, Bakersfield y Santa Bárbara, y tendrá un impacto directo sobre Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada del país. Tan solo en Los Ángeles se estiman cerca de 18 mil muertos, 53 mil heridos y daños materiales superiores a los 200 mil millones de dólares, y solo en este sismo en particular. Esta conferencia con los principales sismólogos del país intenta recordarle a la población que California está situada en una zona de alta actividad sísmica. Un temblor de esa magnitud, de 7.0 o más alto de eso, es en verdad un evento catastrófico, ¿no? Tenemos que comunicar a nuestra comunidad, estar preparados con tu plan de desastre, tus porciones de emergencia para poder sobrevivir un evento de esa magnitud. Los expertos aseguran que de activarse la falla de San Andrés podría ser cadena con una o varias fallas menores que existen a su alrededor, lo cual podría provocar una catástrofe jamás vista. En Long Beach, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Jorge. Al finalizar esta conferencia, los expertos acordaron buscar fondos públicos para implementar un sistema de alerta de sismos como los que hay en México y Japón, de manera que se puedan salvar vidas en caso de una catástrofe así. Ya regresamos. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. En Francia, el operador de telecomunicaciones Orange tiene la intención de retirar gradualmente su red PCTN, pilar de los servicios de teléfono tradicional análogo y digital. Así se lo informó al regulador de las comunicaciones Arcet y a las telefónicas rivales. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. El operador de telecomunicaciones Orange tiene la intención de retirar gradualmente su red PSTN en Francia, pilar de los servicios de teléfono tradicional, análogo y digital. Así se lo informó al regulador de las comunicaciones Arcep y a las telefónicas rivales. La Arcep reveló que, si bien no se opone a la resolución de Orange, como se indica en la decisión número 214-1102 de septiembre de 2014, impondrá una serie de requisitos sobre el operador. Particularmente, Orange deberá avisar del apagado de la red en cualquier parte del país con al menos 5 años de antelación. La autoridad reguladora también se asegurará de que las condiciones bajo las cuales la transición tecnológica se lleva a cabo garanticen una competencia leal y efectiva entre los operadores. La Arcep tiene previsto celebrar una reunión sobre el tema durante marzo. Orange todavía va a dar a conocer una fecha específica para la desconexión del PSTN. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. La Cámara de Diputados chilena aprobó las enmiendas a la Ley de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada para la conexión a Internet, con lo que se dotaría a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, también conocida como Subtel, de nuevas herramientas para el establecimiento de parámetros mínimos en la oferta de Internet. El informe desde Chilena FM con Luis Valderas. Gracias, Dino. Según el boletín publicado por el Congreso, el proyecto entregará a la Subtel mayores facultades para poder fijar parámetros de calidad y obligará a las empresas a garantizar los umbrales que definen la norma técnica para las velocidades ofrecidas en sus planes comerciales, tanto de las conexiones nacionales como internacionales, alámbricas e inalámbricas. La Cámara de Diputados chilena aprobó las enmiendas a la Ley de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada para la conexión a Internet, con lo que se dotaría a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, de nuevas herramientas para el establecimiento de parámetros mínimos en la oferta de Internet. El texto ya fue remitido al Senado para su tercer trámite constitucional. Según el texto, los proveedores del servicio de Internet deben garantizar umbrales de velocidades de acceso por cable e inalámbrico, así como poner a disposición de los usuarios un sistema o aplicación que permita la medición de dichas velocidades y parámetros técnicos asociados. Los clientes que contratan un paquete de Internet y naveguen a solo el 50% de la velocidad indicada podrán ponerse en contacto con la Subtel para exigir la reparación o restauración del servicio, más una compensación por el tiempo que estuviera navegando a menor velocidad. El proyecto señala que estas mediciones de calidad del servicio las ejecutará un organismo técnico independiente, cuyo financiamiento y operación serán definidos con base a los aportes proporcionales de los ISP, considerando la participación del mercado de cada uno de ellos. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Gracias por mantener la sintonía con su revista semanal sobre medios de comunicación. La compañía de cable Comcast lanzó un novedoso programa que permite a los fabricantes de televisores inteligentes y otros servicios de video la posibilidad de tener acceso a los contenidos de televisión de cable sin un decodificador. Desde la AA Radio, Gustavo Luna. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? El programa Xfinity TV ofrecerá inicialmente sus servicios en los nuevos televisores inteligentes de Samsung, así como en las cajas de streaming Roku. Sin embargo, el programa basado en estándares abiertos de Internet está disponible para otros fabricantes de tecnología, según información del Washington Post. Con este anuncio, la empresa dejó en claro que a medida que los servicios de videos se mueven de hardware a software, el decodificador tiende a desaparecer, de acuerdo con el diario norteamericano. Además, la tendencia marca que los consumidores más jóvenes están interesados en disfrutar de contenidos de video en diversos dispositivos, incluyendo tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. El anuncio de Comcast se da en el marco de una iniciativa realizada por la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, que busca desbloquear los decodificadores de televisión de paga para que los consumidores tengan la posibilidad de utilizar el dispositivo de su preferencia para acceder a la programación. A finales de enero de 2016, la FCC elaboró una propuesta para desbloquear los decodificadores de televisión de paga que se centra en el consumo de elección y está dirigida a los operadores de televisión y a las empresas de tecnología para que desarrollen la tecnología necesaria que pueda competir contra los decodificadores. A mediados de abril, el presidente estadounidense Barack Obama manifestó su apoyo a la propuesta de la FCC. Durante una entrevista realizada por Yahoo Finanzas, el presidente dijo que apoyaría la apertura del mercado de televisión de paga con el fin de promover la competencia y proteger de mejor manera a los consumidores. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AA Radio.com. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al Día dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el dietista español Manuel Méndez. Empezamos con Brasil, 6180 kHz, Radio Nacional de Amazonia desde Brasilia. Captación de 0602 a 0610 UTC del día 9 de abril con canciones brasileñas e identificación. Radio Nacional de Amazonia en idioma portugués con comentarios. Con un SIMPO de 24322. República del Congo, 5066.3 kHz, Radio Telecandip desde Bunia. Captación de 1848 a 1857 UTC del día 8 de abril, con canciones africanas, con un SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. Cuba, 4765 kHz, Radio Progreso desde La Habana. Captación de 0318 a 0325 UTC del día 9 de abril, con canciones en inglés y canciones cubanas, con un SIMPO de 3, 4, 4, 3, 3. Etiopía, en 5950 kHz, Voice of Tigray Revolution desde Addis Abeba, captación de 1808 a 1818 UTC del día 8 de abril, con canciones del este de África, con un SIMPO de 2, 4, 3, 2, 2. Seguimos en Etiopía, 6030 kHz, Radio Oromilla, desde Addis Abeba. Captación de 1845 a 1857 UTC del día 9 de abril, con canciones del este de África y comentarios en vernáculo. Con un SIMPO de 2, 3, 3, 2, 2. Radio Fana, desde Addis Abeba. 6010 kHz, Radio Fana, Addis Abeba. Captada a las 1827 a 1840 UTC del día 8 de abril, con canciones del este de África, con un SIMPO de 2, 4, 3, 2, 2. La recepción de estas radios fueron hechas por el dietista español Manuel Méndez utilizando los receptores Grundig Satellite 500 y el Sony ICF SW7600G conectados a una antena aérea de cable de 8 metros de longitud. Gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día. Las noticias del mundo de las telecomunicaciones desde Uruguay a cargo del buen amigo, editor y diexista Rubén Walter Suárez. Adelante. Estimados amigos de Frecuencia al Día, estimado Dino, nuevamente con ustedes en esta oportunidad con la guía de radios comunitarias para el Uruguay. Esta información la proporciona el Ministerio de Industria, Energía y Minería de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual. La misma está ubicada en la calle Sarandí 690, segundo entrepiso, edificio Ciudadela, código postal 11000. Su teléfono es código país 00598. Numeral 25150856. Su página web es www.dinatel.gub.uy. Desde la urbanización Los Pinos. Suena Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, multiplicando las voces. La presente guía describe los pasos que se deben de seguir para poder participar de un llamado público para brindar el servicio de radiodifusión comunitaria y cómo se realiza su adjudicación. El primer paso que debe realizarse quien quiera brindar el servicio de radiodifusión comunitaria es el presentar una expresión de interés ante la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicación, más conocida como la URSEC. Esto implica la presentación de un breve resumen de la propuesta comunicacional de la emisora y los antecedentes de la asociación civil, formada o en formación, se deberá explicitar claramente la comunidad objetivo de la propuesta e incluir una copia que sea certificada de los estatutos de la asociación civil. La expresión de interés presentada es realizada por la URSEC desde el punto de vista formal, teniendo en cuenta la documentación, los estatutos de la asociación civil y la disponibilidad espectral, es decir, si existen canales disponibles para radios comunitarias. Posteriormente, el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria es quien analiza la propuesta comunicacional presentada. Ambos organismos realizan un informe y lo remiten a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual. A continuación, les detallamos la programación semanal de Del Libertador FM. Para evaluar la pertinencia de la realización del llamado, Dinatel analiza los informes recibidos, así como los llamados realizados en el departamento de la localidad en cuestión en los últimos 2 años. Si bien la normativa establece que la administración debe realizar un llamado ante una expresión de interés solamente cuando no hubo llamados en el departamento en los 2 últimos años, ello no excluye la posibilidad de realizarlo igualmente. Si del análisis descripto en el apartado anterior resulta pertinente realizar el llamado, el Poder Ejecutivo adopta una resolución encomendándoselo a la URSEC. Una vez que la URSEC publica el llamado, se dispondrá de 60 días para presentar la propuesta, que eventualmente participará junto a otras propuestas del llamado. Desde Colón, transmite Señal Mágica FM 103.7 MHz. Cumplidos los 60 días, se procede a un análisis de los aspectos formales de las propuestas presentadas, documentación exigida, etcétera, a cargo de la URSEC, quien elabora un informe de los proyectos comunicacionales por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. En caso que al menos una de las propuestas presentadas cumpla con los requisitos formales exigidos, se procede a convocar a una audiencia pública en la localidad objetivo del llamado. Es el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, elabora un informe en el cual recomienda al Poder Ejecutivo la adjudicación a la propuesta que a su criterio cumplirá con más fiel a los fines de medios de comunitarios. Eventualmente puede declarar desierto el llamado. Estás en Radio Tirarte, en tu lado del mundo. El Poder Ejecutivo evalúa tanto el informe de la URSEC como la del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y adopta una resolución que contiene la adjudicación del llamado. Una vez adjudicado el llamado, los adjudicatarios proceden a realizar los trámites destinados a obtener la habilitación técnica de la URSEC, la cual permite comenzar a salir al aire y la comunidad con la propuesta comunicacional presentada. Está sonando la música de Tiria. Volar, que toca el próximo 13 de julio en la comuna. Van a sonar solo aquí, por la 105.3 FM de Carmen. Gracias Dino, amigos y radioescuchas. Este fue un informe de Rubén Walter Suárez. Por sugerencias escribirá diezman@adinet.com.uy. Y continúen con Frecuencia al Día. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. El primero de junio de 1956 nació la cadena RASA, Radiodifusoras Asociadas S.A., creada por el señor José Laris Iturbide. Este 2016, cadena RASA cumple 60 años al aire, siendo uno de los primeros grupos en vincular radiofónicamente al país. Por tal motivo, está difundiendo un promocional en todas sus afiliadas resaltando este hecho. Aquí lo compartimos. Don José Laris Iturbide se inicia como radiodifusor en Morelia, Michoacán, con la estación XELQ el 3 de octubre de 1941. El 1 de junio de 1956, en la Ciudad de México, crea la cadena Raza. Este año cumplimos 60 años. 60 años de unir a México. 60 años son más de 500,000 de horas de transmisión. Gracias a la visión de don José Laris Iturbide, fuimos de los primeros en vincular radiofónicamente al país. Primero vía telefónica, luego por red de microondas, hasta llegar a la transmisión vía satélite. Todo gracias a la preferencia de nuestros radioescuchas como tú, que son los que hacen posible este cumpleaños. Seguiremos trabajando para siempre estar contigo con los mejores eventos y contenidos. Cadena Raza, orgullosamente enlazando al país desde hace 60 años. Junio, mes de Cadena Raza. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Al día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Medidas regulatorias efectivas y una dinámica más competitiva entre operadores colocan a México como el país con las tarifas más bajas de telefonía móvil en América Latina y una de las más asequibles a nivel mundial, afirmaron organismos internacionales, asociaciones y reguladores de otros países. El partido Movimiento Ciudadano propuso una iniciativa que busca gravar el servicio de Internet con una tasa de 0% del impuesto al valor agregado, es decir, el Internet no pagaría IVA. Las transacciones que se realicen a través de aplicaciones podrían pagar 8% por concepto de impuesto especial sobre productos y servicios, según una iniciativa de Movimiento Ciudadano. El Instituto Federal de Telecomunicaciones pondrá a disposición de los interesados en la red compartida los mapas digitales de densidad poblacional. Dichos mapas servirán para desarrollar modelos de negocio y cobertura acordes con las poblaciones que serán evaluadas en sus propuestas. Los mapas que presente el concursante ganador para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de cobertura se importarían en una herramienta de planeación de redes. La herramienta generaría reportes con el porcentaje de población cubierta en el área geográfica. La encuesta sobre hábitos de uso, gasto y satisfacción del servicio de Internet fijo y móvil de la Profeco señala que 53% de los usuarios de telefonía móvil entrevistados está satisfecho con el servicio, mientras que solo 5.6% afirmó estar insatisfecho. En el caso del Internet fijo, 45.4% de los encuestados señaló estar satisfecho con el servicio, contra 7.7% que detalló estar insatisfecho. La base de clientes de Maxcom se desplomó 15% en el primer trimestre de 2016 para cerrar con 205,426 clientes. Los ingresos cayeron 13% al recaudar 544 millones de pesos. El informe financiero detalló que las inversiones de capital de Maxcom fueron de 129 millones de pesos, un decremento de 24 millones en comparación con la inversión en el primer periodo de 2015. El nivel de endeudamiento alcanzó 2,525 millones. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe de Exista Valencia DX con José Miguel Romero desde España. Adelante. Cordiales saludos desde España. Esto es Valencia DX, el informe de Exista para Frecuencia al Día. Les habla José Miguel Romero. La voz de la República Islámica de Irán ha estado realizando emisiones de prueba en Turmeco por onda corta en la frecuencia de 6105 de 1420 a 1820 UTC. Este servicio solo se realiza por onda media en la frecuencia de 1449 kHz desde el centro transmisor de Bandar el-Torkamán, con una potencia de 400 kW de 1250 a 1420. Howard Radio Internacional nos informa de los horarios de transmisión por onda corta a través de Radio Miami Internacional, los sábados de 23:30 hasta las 0 horas 11.580 y de 03:30 a 04 por 9.955. Los lunes de 03:30 a 04 por WBCQ en 5.130 kHz y desde Australia por Unique Radio en 3.210 los viernes de 08 a 08:30 y de 14 a 15. Los sábados de 07:30 a 09 y de 14:30 a 15:30. La emisora Hamburger Local Radio emite los sábados de 06 a 12 por 6.190 y de 12 a 15 por 7.265. Los domingos de 09 a 12 en 9.485. Desde Bulgaria, Ivo Ivanov nos hace llegar los horarios de la nueva emisora que desde Yakutia en Rusia ha empezado a transmitir por onda corta. Los domingos y martes de 21 a 24 horas UTC por 7.295 con 250 kilovatios en ruso y 7.345 con 100 kilovatios. Los viernes y sábados de 22 a 05 por 7.295 y 7.345, lunes y viernes de 03 a 05 por las mismas frecuencias. Y de 09 a 12 las emisiones serán diariamente en las mismas frecuencias. Una nueva emisora clandestina con destino a Etiopía ha sido identificada. Se trata de la radio para el Frente por la Independencia que emite los domingos de 17:30 a 18 por 17.765 desde Issoudun en Francia. Para los amantes de la buena música jazz, el programa From the Isle of Music, para la Isla de la Música, pueden escuchar sus programas en onda corta los martes a las 0 horas UTC a través de la WBCQ en 7.490 y a las 19 UTC por Channel 292 en 6.070 kHz. Desde Irlanda, la emisora Laser Hot Hits está realizando emisiones de prueba en 4.015 kHz, sumándose a las emisiones que ya venía realizando en 4.029 y 5.835 kHz. Se desconoce la procedencia y potencia de estas emisiones. El pasado 4 de mayo hubo emisión de emisoras libres por onda corta, transmisión especial muy seguida por diexistas de toda Europa. La emisora Call AM Radio emitió por 6.970 de 19 a 20 horas de 21 a 22 y Marconi Radio Internacional en 7.690 modo USB de 18 a 19, de 20 a 21 y de 22 a 23 horas UTC. La emisora Italian Broadcasting Corporation tuvo emisión el 5 de mayo en 6.970 modo USB a las 16 horas UTC y en 3.930 USB a las 17 horas UTC. El pasado 7 de mayo, Kim, desde el grupo Diexistates DXLD, nos informó de la ausencia de Radio Australia en 9.580 en la emisión de 10:30 a 11, no así en 12.085. También observó a Radio Nueva Zelanda con muy buena señal en 9.700. Y bien amigos, esto ha sido todo en Valencia DX. Se despide de todos ustedes hasta una nueva edición José Miguel Romero. Que la propagación les sea favorable y tengan buenos DX. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.